tres partes. A una primera parte lo llamé con una palabra muy rara, religiones de la inmanencia. Y a esta segunda parte le llamo religiones de la trascendencia. Porque hoy empezamos a hablar de los grandes monoteísmos. Vamos a hablar hoy del judaísmo y algo de Islam. El próximo mes de febrero seguiremos con el Islam. Y marzo y abril tendremos dos sesiones que tratarán sobre cristianismo. Por cierto, ya que vamos a empezar hoy el tema del Islam y continuaremos en febrero, acaba de estrenarse una película en España que se llama De Dioses y Hombres, que es magnífica. Ayer se estrenaba, ha tenido mucho éxito en Francia y tiene que ver mucho con la temática que trataremos aquí en, estas dos sesiones. Cuenta o narra la historia de unos monjes cistercienses que están en el Atlas, en el Magreb, en el norte de Marruecos, y que son asesinados en los años 90 por unos fundamentalistas islámicos. Entonces, la película, la aconsejo vivamente, vale mucho la pena. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar tema de judaísmo e islam. El judaísmo vamos a intentar verlo de manera muy sintética y rápida por una razón muy sencilla, y es que es tronco común con el cristianismo. Por lo tanto, aunque sea de oídas, tenemos muchas más referencias del judaísmo que de otras religiones. No podemos olvidar que Jesús de Nazaret es judío y que al principio la comunidad cristiana que surge de la experiencia de Pascua, de la resurrección, no tiene muy claro si sigue siendo judía o si es otra cosa distinta. Todavía en el Concilio de Jerusalén, allá por el año 30 y tantos, los apóstoles se plantean si para ser cristiano uno primero tiene que hacerse judío. Quiere decir que estamos tratando una religión que está completamente emparentada con el cristianismo. Es más, no conocer el judaísmo es no conocer el aporte de novedad que supone el cristianismo para nosotros. Por lo tanto, como digo, vamos a intentar ser sintéticos, puesto que nos es conocido mucho más esta tradición religiosa, pero partimos de este punto, el tronco común. Nosotros estamos arraigados a este tronco del árbol de Israel. Fijaros, si tuviera que decir con una característica en qué consiste el judaísmo, no puede ser en ese PowerPoint una religión modulada por la historia. Esto me parece fundamental. Entender qué es el judaísmo no es otra cosa sino narrar una historia. Esto me parece fundamental porque, al contrario, en contraposición a las religiones que hemos visto hasta ahora, budismo, hinduismo, donde la clave era más un sistema doctrinal, aquí el sistema doctrinal está en todo caso subordinado a una historia. Y por lo tanto, para comprender qué es el judaísmo, hay que poner en pie esa historia. O de otra manera, cuando tú preguntas a un judío quién es él, el judío lo que hace es contarte una historia, narrar su propia biografía. Hay un dato que es precioso. En la fiesta de Pascua, la fiesta más importante del año para los judíos, hay un rito bellísimo, donde el menor de la casa le pregunta al padre: ¿por qué esta noche es distinta a todas las noches del año? Eso está en el rito de la cena pascual que realiza la familia. Papá, ¿por qué esta noche es distinta a las otras noches? Y el padre responde contando una historia. El padre responde diciendo: mi padre era un arameo errante que bajó al país de Egipto. De ahí engancha la historia para que el judío se socialice en esa gran historia que da la medida exacta de su propia identidad. Por lo tanto, desde el comienzo, me gustaría que quedara muy claro que hablar de judaísmo es hablar de historia, y hablar de historia es hablar del arte de contar, del arte de narrar. Y esto es importantísimo. Por eso, de las distintas maneras en las cuales podríamos haber presentado el judaísmo, yo he elegido centrarme en las cinco grandes fiestas judías que jalonan todo el año. ¿Por qué? Porque referirse a esas cinco grandes fiestas judías es referirse a cinco grandes momentos de esa gran historia, historia de la salvación, que da la medida exacta de la identidad del judío. Por lo tanto, me parecía una forma original de plantear el judaísmo, refiriéndome a esos cinco momentos de la historia de la salvación que un judío recrea permanentemente a lo largo del transcurso del año. Fijaros, no se ve muy bien, la verdad, pero en el centro del PowerPoint he puesto una imagen que me parece muy significativa y ahora hablaremos de ello. Se encuentra en el arco de triunfo de Tito, que está en los foros romanos. Y está contando precisamente la entrada de los romanos en Jerusalén en el año 70 de nuestra era, la destrucción del templo y cómo, una vez que han saqueado el templo, hay unos porteadores que cargan sobre sí el candelabro de siete brazos o la menorá. Veremos que este es un acontecimiento fundamental para entender el judaísmo y el transcurso o desarrollo concreto de su historia. Pues bien, vamos a empezar con la primera fiesta del judaísmo, que se celebra septiembre-octubre. Sabéis que ellos funcionan con meses lunares y que por lo tanto las fiestas van bailando con respecto a nuestro calendario de solar en referencia a las distintas fases de la luna. Por eso, nuestra Semana Santa, que está siempre referida a la Pascua de los judíos, va bailando entre marzo y abril, un año tras otro, precisamente para adecuarse a este calendario lunar de los judíos. Pues bien, la fiesta de Rosh Hashaná es una fiesta que se celebra septiembre-octubre y que marca el comienzo del año y el juicio divino sobre el hombre. Es una fiesta que se abre con un gran examen de conciencia, donde el judío se plantea su vida delante de Dios. ¿Por qué se plantea su vida delante de Dios? Porque él se considera criatura de él. Y por lo tanto, es una fiesta que está emparentada a uno de los momentos fundantes del judaísmo, que es la creación del mundo y del hombre de parte de Yahvé. Por lo tanto, comienzo de año es una referencia al comienzo de nuestra historia. Un comienzo que tiene su origen absoluto en ese Dios que tiene un rostro concreto y nombre concreto, que es Yahvé. Por eso, este texto del libro del Génesis es muy pertinente precisamente para comprender ese comienzo del año y ese ser de la criatura en referencia a su creador. Luego, Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios, el Señor, formó de la tierra todos los animales y todas las aves y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Ese nombre les dio. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, que al verla dijo: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, en el texto hebreo, varona, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola carne, una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de verse así. Varias cosas interesantes en este texto que, como digo, estaría haciendo referencia a la fiesta que marca el comienzo del año para el judaísmo, esa fiesta de Rosh Hashaná. Lo primero es la percepción de que el hombre tiene un puesto de preeminencia con respecto a todas las obras de la creación. El hombre no es una criatura más, sino que el hombre, fijaros qué detalle, es aquel que pone nombre. Es curioso porque el hecho de que Yahvé haga pasar y desfilar delante del hombre a todos los seres de la creación para que el hombre le ponga nombre, está indicando que las cosas son en relación siempre al hombre. Por otra manera, toda la creación está en función del hombre, de su vida y de su felicidad. Por eso, poner nombre, que en el imaginario judío equivale a otorgar ser y consistencia a las cosas, yo soy mi nombre, está indicando precisamente esta preeminencia del hombre con respecto a todas las obras de la creación. En segundo lugar, este texto siempre ha sido muy polémico, sobre todo para las feministas. Sí, porque los ecologistas interpretan, que todo sea en función del hombre, ha sido precisamente lo que ha motivado que el hombre se enseñoree de manera negativa con la tierra y de esta manera la explote de manera salvaje. Pero en absoluto, esta es una extrapolación que es muy contemporánea y que para este hombre bíblico en absoluto se le había pasado por la cabeza. Porque esto de estar en función a él, en absoluto equivale a enseñorearse negativamente sobre la tierra, ser reconocida como creación de Dios. Pero es verdad que los ecologistas han achacado a este texto el cierto deterioro de la naturaleza de la ecología. Las feministas han achacado a este texto que la mujer está en una situación de subordinación con respecto al hombre. Dejaremos antes que en el libro de la Génesis hay dos tradiciones, la yadista y la sacerdotal. En la tradición sacerdotal es Dios quien crea a la vez al hombre y a la mujer. Y aquí, en esta teorización, lo que aparece es la mujer que sale de una costilla del varón. Evidentemente, a un texto que se escribe en torno al siglo VI antes de Cristo no se puede tener que dar adorno, ¿no? Pero sí os diría que hay que levantar un poco el vuelo, porque lo que el texto intenta es hacer un proceso de profundización en ese misterio que existe entre el hombre y la mujer. ¿Por qué la atracción del hombre a la mujer, de la mujer al hombre? ¿Por qué la necesidad de completarse viviendo en pareja? ¿Por qué la necesidad de abandonar al padre y a la madre y formar un misterio de unidad con otro ser que de alguna manera completa y rebosa mi propia misteriosidad? Es decir, el autor bíblico está intentando penetrar en esta verdad. La expresa de modo narrativo, de esta forma que quizá a nuestra sensibilidad actual nos repugna un poco, porque puede considerarse de una manera claramente subordinacionista. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, levantando un poco el vuelo, la clave radical sería profundizar en ese misterio de atracción, con todo lo que significa de positivo y negativo, entre el hombre y la mujer, esa necesidad de completar la menesterosidad. Y en tercer lugar, algo muy interesante, la desnudez. La desnudez que está implicando verdad ante Dios, ante el Creador. Por lo tanto, nada que ocultar. Esto es algo tremendamente simbólico. Por esta razón, el judío, al comienzo del año, intenta desnudar su ser. Es decir, desnudarse delante de Dios, tomar el pulso a su propia vida y plantearse quién es él a la luz de la voluntad de este Dios en el cual todo encuentra reposo y todo encuentra su origen. Este sería el primer jalón de la historia de la salvación. Segunda fiesta. Es una fiesta que acontece a los 10 días del Rosh Hashanah. Es una fiesta muy conocida, tiene el nombre de Yom Kippur o el gran día del perdón. Está claramente en conexión con lo anterior. Una vez que me planteo quién soy yo a la luz de Dios, una vez que me desnudo, hay un momento de petición colectiva de perdón. Si la fiesta de Rosh Hashanah estaba referida a ese momento fundacional de creación del mundo, esta fiesta de Yom Kippur siempre tiene como trasfondo bíblico ese relato impresionante del becerro de oro. El pueblo de Israel, que acaba de salir de la esclavitud de Egipto, Moisés, que sube a lo alto del monte Sinaí, tarda en bajar, el pueblo se desespera, desconfía y por lo tanto pide a Aarón que construya un ídolo o un becerro de oro. Esto está como muy arraigado a la idiosincrasia del pueblo judío. porque una clave fundamental de comprensión de su propio ser va a ser precisamente la de la idolatría, puesto que la medida de su identidad viene dada por la gran alianza o el gran pacto que hizo con Dios. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. La idolatría se evidencia como el mayor de los pecados, porque es precisamente romper ese pacto de reconocimiento de tú, Yahvé, como mi Dios y yo como tu pueblo. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó dos tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó: quitad a vuestras mujeres y a vuestros hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráenlos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, que los recibió, fundió el oro y lo trabajó a cincel hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando. Le presentan ofrendas y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Fijaros, esta fiesta del Yom Kippur tiene dos referencias fundamentales. Una en el templo, donde hay sacrificios, fundamentalmente de animales, que están indicando la necesaria petición de perdón ante el reconocimiento de la idolatría y de la infidelidad al Dios de la alianza. Y hay un gesto especialmente significativo en el antiguo Israel que consiste en tomar un macho cabrío, proyectar en él todos los pecados del pueblo y expulsar al macho al desierto, a este macho cabrío. Era una manera como el pueblo de Israel simbolizaba esa exculpación, ese necesario perdón, ese quitar encima la culpa, precisamente ante esa gran infidelidad del pueblo al único Dios. Fiesta de Yom Kippur, importantísima todavía hoy en Israel. A los 5 días, estamos ya en el mes de noviembre, diciembre, dependiendo de el año, tenemos la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos y tiendas. Esta fiesta tiene una referencia al hecho de que el pueblo fue peregrino por el desierto. Y por lo tanto no tuvo casa fija, estuvo en permanente movilidad. Y por lo tanto el pueblo de Dios iba viviendo en tiendas. Una vez que el pueblo de Israel se apresenta en la tierra prometida, esa tierra que el pueblo reconoce como el mayor don de Dios, este pueblo no quiere olvidar cuáles son sus orígenes, de dónde vienen. No quieren olvidar que fueron errantes, que fueron peregrinos, que no tuvieron tierra, que estuvieron de prestado, y por lo tanto es una fiesta donde ellos construyen tiendas. Construyen tiendas con palos y telas que ponen en sus jardines, en los balcones, en los espacios libres, y que quiere recordar esta historia fundacional. Fuimos peregrinos durante 40 años vagando por el desierto. Por lo tanto, hay que actualizar la memoria que la felicidad de poseer una tierra es algo absolutamente inmerecido y por tanto don gratuito de Yahvé, nuestro Dios. Entonces, esta fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, pretende traer a la memoria este otro hecho fundacional de la propia historia de Israel. Fijaros que interesante, porque aquí también el pueblo reconoce que estuvo muchísimo tiempo sin templo. Cuando el rey David, sobre todo el rey Salomón, en el siglo X antes de Cristo, construye el templo como un lugar permanente de la presencia de Dios en medio del pueblo, también habrá en la memoria esa época donde había que ir colocando la tienda del encuentro, que era la tienda donde Dios bajaba a encontrarse cara a cara con Moisés. Por lo tanto, esta fiesta de las tiendas o de los tabernáculos también tiene en la memoria del judío la necesaria actualización de una época donde se vive sin templo. El Señor dijo a Moisés: anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto. Quizá la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob quedaría a sus descendientes. Yo enviaré mi ángel para que te guíe y echaré fuera del país a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Id a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda que estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la puerta de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda. Fijaros, permanecía el pueblo de pie a la puerta de su propia tienda de campaña. Algo que se rememora poniendo tiendas en torno a la casa donde cada uno vive. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta de la tienda, mientras el Señor hablaba a Moisés. Cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la puerta de la tienda, cada uno se arrodillaba a la puerta de su propia tienda con actitud de adoración. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y después Moisés regresaba al campamento. Su ayudante, el cuerpo médico de mí, nunca se apartaba del interior de la tienda. O había un pedazo de tienda de encuentro para que hace un año. Por tanto, tercera gran fiesta que recuerda uno de los jalones de la historia de Israel. Fiesta fundamental del año. Pesaj o Pascua. Estamos en marzo, abril. La clave fundamental de la identidad del judío es la salida de la esclavitud de Egipto y la entrada en la tierra prometida. Ya sabéis que la palabra Pascua significa paso. Ya sabéis que aquí hay una superposición muy interesante entre la Pascua judía y el significado que Jesús da a su propia muerte, haciendo una cena con sus discípulos precisamente en la noche de Pascua. Hay aquí claramente una superposición de significado donde Jesús quiere significarse a sí mismo como la nueva Pascua. Ahora ya el paso no será de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, sino que el paso será de su propia muerte a la resurrección y a la vida. Como digo, esta es la fiesta más importante del año para los judíos, que se celebra con una cena familiar donde se rememora precisamente un acontecimiento del paso del ángel exterminador por los primogénitos de Egipto, hiriéndolos de muerte y manteniendo la vida a los primogénitos de Israel. Es una cena que recuerda ese momento donde Moisés manda a los judíos que coman hierbas amargas, cordero, pan sin fermentar, que se lo coman de pie con las cinturas ceñidas porque están en actitud de marcha. Es el momento donde está a punto el pueblo de salir de esa esclavitud de Egipto hacia la libertad de las tierras prometidas. En esta noche es donde acontece lo que os decía al principio. El hijo menor de la casa preguntará a su padre: papá, ¿por qué esta noche es tan distinta a las demás noches? Y el padre lo que hace es narrar esta historia, contar esta historia fundacional que da la clave de comprensión de la identidad del judío. El Señor habló en Egipto a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para vosotros el principal. Este mes se llama el mes de Nisán. Por eso la muerte de Jesús acontece el 14-15 de Nisán del año 30. Por otra manera, la muerte de Jesús sería en abril del año 30. Como digo, este mes, el mes de Nisán, que es el mes de la Pesaj, de la Pascua, será para vosotros el principal, el primer mes del año. Decir esto a toda la comunidad israelita, El día 10 de este mes, cada uno de vosotros tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matará al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y untarán con ella todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, comed de prisa al animal porque es la Pascua del Señor, su paso. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al primogénito de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor lo he dicho. La sangre os servirá para que señaléis las casas donde os encontréis. Así, cuando yo diera de muerte a los egipcios, ninguno de vosotros morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que debéis recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Fijaros qué interesante, siempre conexión, fiesta, historia. Es decir, la fiesta hace referencia a un evento, un acontecimiento de la propia historia de la salvación. Por eso vuelvo a repetir, entender el judaísmo es acercarse a la narrativa de esta gran historia. Ellos dicen quiénes son contándonos una historia. Esto tiene que ver también mucho con el cristianismo. Y por último, la última gran fiesta judía, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, donde se rememora el don de la Torah en el Sinaí a Moisés. Esta palabra Torah es importantísima, la vamos a ver ahora, a continuación. La Torah marca la ley dada por Dios a Moisés. Y actualmente encontramos la Torah en los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Estos libros que se encuentran divididos en cinco son atribuidos para el judío a Moisés y dentro de ellos tiene especial significación ese decálogo, los diez mandamientos, que de alguna manera son la normativa que Dios entrega a Moisés en aquellas tablas de la ley en el monte Sinaí. Además de los diez mandamientos, en el Pentateuco encontramos una rica legislación que pretende responder a variadas situaciones vitales donde el judío quiere comportarse según la voluntad de Dios para el pueblo. Por lo tanto, el concepto Torah es un concepto fundamental para entender el judaísmo. Lo que se hará en la sinagoga no es sino leer la Torah, que se encuentra enrollada a la manera del libro y que el rabino lee y explica los sábados. El Señor dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para destruir a los israelitas. Moisés se levantó y junto con su ayudante Josué subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo: esperándonos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se quedan Aarón y Ur con vosotros, y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió todo. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Quinta fiesta. Hemos recordado un poco, como digo, los acontecimientos fundamentales de la historia de Israel. Acontecimientos fundamentales que marcan, como he dicho ya, la identidad de todo judío. Para terminar esta parte, y antes de pasar a otra más teológica, quiero leer un texto del Targum. El Targum es un escrito en arameo que es especialmente significativo para los judíos, donde hay una síntesis de esta historia de la salvación. Es el poema de las cuatro noches. Es un poema bellísimo para que veáis cómo suena a la identidad judía esta rememoración de la historia que acabamos de realizar. Oye, Paco, ¿me ayuda si lo lees? Por favor, ¿tú? ¿Lo lees desde el nivel? ¿Alguien que lo lea y lo lea, alguien que lo lea? Venga, pues muy bien. Poema de las cuatro noches. Noche de vela y predestinada para la redención en el nombre de Yahvé, en el tiempo de la salida del país de Egipto de los hijos de Israel liberados. Solo cuatro noches son las que están escritas en el libro de las memorias. Cuando se apareció Yahvé sobre el mundo para crearlo, el mundo era confusión y caos, la oscuridad estaba extendida sobre la superficie del abismo y la palabra de Yahvé era la luz y lucía, y la llamó noche primera. Cuando Yahvé se apareció a Abraham, centenario, y Sara, su mujer, nonagenaria, para cumplir lo que dice la Escritura, por ventura Abraham de 100 años engendrará y su mujer Sara de 90 años parirá, e Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido sobre el altar. Los cielos descendieron y bajaron, e Isaac vio sus perfecciones y quedaron nublados sus ojos por sus perfecciones. Y la llamó segunda noche. Cuando Yahvé se apareció a los egipcios a medianoche, su mano daba muerte a los primogénitos de los egipcios, y su diestra daba protección a los primogénitos de Israel para cumplir lo que dice la Escritura. Mi hijo primogénito es Israel. Y la llamó tercera noche. Cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido, los yugos de hierro serán quebrados, y la generación malvada será aniquilada, y Moisés subirá de en medio del desierto, y el rey Mesías de lo alto. Uno caminará a la cabeza del ganado, y otro caminará a la cabeza del ganado, y su palabra caminará entre los dos, y yo y ellos caminaremos juntos. Esta es la noche de la Pascua para el nombre de Yahvé, noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel. Y la llamó cuarta noche. Fijaros, ¿quién soy yo? ¿Una historia? La historia da la medida exacta de mi identidad como judío. ¿En qué consiste esa historia? En cuatro noches, la noche como tiempo de salvación. Una noche primera, que es la noche de la creación del mundo. Una noche segunda, la noche del sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac. Una noche tercera, que marca la salida de los primogénitos de Egipto hacia la libertad de la tierra. Una cuarta noche, cuando venga el Mesías y Dios lo sea todo en todas las cosas. Si el judaísmo es una historia, es fácil comprender por qué para el judío una clave fundamental de comprensión de su ser viene dado por la memoria. Porque la memoria es la forma de actualizar permanentemente esta historia fundacional. Por lo tanto, el judío siente que no puede parar de narrar, porque parar de narrar equivale a la muerte. Y se narra haciendo memoria de lo acontecido. Por lo tanto, el judaísmo es una comunidad de narración, donde la memoria ejerce un papel fundacional. Fijaros que interesante, porque cuando el pueblo de Israel viva el acontecimiento traumático de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi, lo que ellos llaman la Shoah, esto va a ser importantísimo. Fijaros, en el año 39, antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, había en el mundo 12 millones de judíos. Ahora se calcula que hay unos 17 millones de judíos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, había 6 millones de judíos. Es decir, el Holocausto nazi, como plan de exterminio del pueblo judío sistemático, acabó con 6 millones de judíos, el 50%, de los cuales 1,5 millones eran niños. Fijaros qué interesante, ¿cuál ha sido la forma fundamental de lucha contra el Holocausto de parte del pueblo judío? La memoria. Eso es importantísimo. Hacer que la memoria caiga es borrar los acontecimientos vividos. Y borrar los acontecimientos vividos es una forma de repetir la historia. Por lo tanto, el pueblo de Israel se propone, reivindicando las claves antropológicas de comprensión de su ser, no dejar de narrar lo que ha sucedido. Por eso, cuando uno visita en Jerusalén el Museo del Holocausto, es un museo fabuloso, espectacular, muy bien programado, que está situado en dos pilares muy propios y muy arraigados en la tradición judía, que son el rostro, le dan los rostros, y la memoria, es decir, la narración. Y por lo tanto uno va encontrando permanentemente pantallas televisivas donde supervivientes del Holocausto narran y narran y cuentan lo sucedido para que la historia no se vuelva a repetir. El tema de la memoria es fundamental. Quiero hacer un speech. Fijaros la polémica que ha creado el tema de memoria histórica en España. Si fuéramos capaces de verlo con una cierta distancia, descubriríamos que antropológicamente hacer memoria es fundamental, porque es la única manera de integrar y retomar la historia de vida, ¿no? O sea, fijaros qué interesante cuando en este texto del Targum se pretende decir quién soy, se recurre a una memoria que narra cuatro eventos, cuatro noches, como historia de salvación, es decir, momento de la actuación de Yahvé en medio de su pueblo. Bueno, hasta aquí todo claro. ¿Queréis preguntar algo antes de que siga disparando? ¿Queréis decir algo? ¿Algo más teológico ahora? Sí. La memoria, como hemos visto también, es la base de todo lo que es la Biblia. Es decir, sobre la que se nutre la Biblia, la tradición oral, repetida. Por supuesto. Lo vamos a ver ahora. De hecho, para ellos es importantísimo la tradición oral, ¿no? Una tradición oral que, ahora veremos por qué razón, ellos serían obligados a poner por escrito, pero es para ellos fundamental. Y el cristianismo, también veremos en su momento, debe profundamente de esto. De hecho, la Eucaristía, que es un auténtico coñazo, porque no hemos sabido rentabilizarlo, no es sino una narración. La noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos, eso es narrar. Hacer memoria. Entonces, mediante la memoria, lo que ellos llaman el sucarón, actualizan, vuelven a hacer presentes los grandes acontecimientos de su propia identidad, que es historia de salvación de la vida. Y la imagen de Dios que dan es un Dios, un castigador. Vamos a ver un poco eso, porque en el Antiguo Testamento, hay muchísimas teologías, no solamente una. Entonces, es muy difícil decir de un golpe que es un Dios castigador. Pero sí es verdad, como telón de fondo, que ellos tienen una teología de la historia muy específica. La teología de la historia que permea todo el Antiguo Testamento sería algo así como, si somos fieles al Dios de la Alianza, todo irá bien. Cuando somos infieles al Dios de la Alianza, todo va mal. Y por eso, la relectura religiosa que ellos hacen de su propia historia, en momentos de catástrofe, siempre es una relectura religiosa que dirá, acontece esta catástrofe porque nos hemos apartado del Dios de la Alianza, ¿no? Entonces, la teología de la historia es una teología donde la clave fundamental es meritocrática, ¿no? Es decir, si somos fieles, la historia va bien, si somos infieles, la historia se tuerce. Ahora, vuelvo a repetir. Hay múltiples teologías en los libros del Antiguo Testamento. ¿Alguna cosa más? Fijaros, para entender el judaísmo, tendríamos que hablar de tres grandes etapas fundamentales. La primera etapa iría desde Abraham, por utilizar al patriarca, el padre de la fe, hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Tanto es así que algunos piensan que el judaísmo como religión, tal como lo conocemos ahora, tendría su origen a la vuelta del destierro del pueblo de Babilonia. Por eso es interesante como recordar algunos hitos históricos de esta historia del pueblo judío para entender cuáles son las claves de comprensión de su propia identidad. O de otra manera, cuando digo que la clave fundamental de comprensión del judaísmo es la historia, no estoy entendiendo la historia como vosotros, desde el siglo XXI, la entendéis. Hoy entendemos la historia como hechos periodísticos, que se pueden probar, que se pueden grabar, que se pueden patentizar. Lo importante no es lo que sucedió para ellos, sino cómo descodifican a la luz de su fe lo sucedido. Por otra manera, algunos especialistas afirman que nunca hubo eso. Algunos especialistas afirman que no existió el fe. Esto no es lo importante para ellos. Lo importante es cómo la historia viene a sustentar, narrándola, su propia identidad. Por eso cuando los historiadores más serios quieren hacer historia del judaísmo, empiezan desde el rey David, que hay certezas históricas de su existencia. Pero antes del rey David, no se remontan porque ahí hay como un barullo de hipótesis para todos los gustos. Historia no es acontecimientos positivos, probados, sino historia es la descodificación de lo que me ha sucedido a la luz del Dios de la Alianza. En este sentido, una vez que el pueblo se posiciona en la tierra, un elemento determinante de su identidad judía será la construcción del primer templo, que acontece 10 siglos antes de Jesucristo con el rey Salomón. Ese templo va a marcar la identidad religiosa del pueblo. ¿Por qué razón? Porque ellos opinan que en el templo ha venido a habitar Dios mismo con su gloria, lo que ellos llaman la Shekinah, la gloria divina, la presencia de Dios en el santo de los santos. Por lo tanto, esta religión, siglo X antes de Cristo, es eminentemente una religión del templo, y por lo tanto el culto ocupa un lugar fundamental. Ese culto se va a sintetizar, a plasmar, a condensar en los sacrificios que todos los días se realizan por medio de los sacerdotes en el templo, son un reconocimiento de deuda. Estamos en deuda con el Dios de Israel y por lo tanto en estos sacrificios patentizamos esa deuda y hacemos explícita nuestra acción de gracias. Los sacrificios tienen dos formas fundamentales: holocaustos, que encontramos especialmente referidos en la fiesta de Yom Kippur, de la que hablábamos antes, de la fiesta de la expiación para el perdón de los pecados, y también por medio de las oblaciones, que son ofrendas que se realizan con las primicias de la tierra, es decir, con los alimentos primeros recibidos en la tierra. No obstante, esta religiosidad judía sintetizada en el templo va a conocer una ruptura con un acontecimiento traumático para el pueblo de Israel. 587 a.C., Nabucodonosor destruye ese templo y deporta a Babilonia a gran parte de los judíos. Ahora los judíos viven una situación completamente distinta en el exilio de Babilonia. ¿Por qué razón? Porque allí no tienen un templo. Esto es importantísimo. No tienen un templo, pero sin embargo les sigue quedando la ley, la Torá. Cuando el rey Ciro, que es el rey persa, emite un edicto que permite a los judíos que quieran volver a la tierra prometida, se comenzará con toda vez la reconstrucción del templo. Pero ya, el judaísmo que se fue, en absoluto será el judaísmo que ha vuelto. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos se quedan en Babilonia, por lo tanto, es lo que se llama el judaísmo de la diáspora, judíos que están fuera de la tierra prometida, y ahora los que vuelvan a Jerusalén van a reconstruir el templo, pero también a reconstruir el judaísmo, dando una esencial importancia no solamente al templo, sino a la Torá o a la ley de Dios para el pueblo. Por lo tanto, en el judaísmo tenemos dos pilares sustentadores que de alguna manera responden a la historia de vida. un judaísmo más centrado en el templo, un judaísmo más centrado en la Torá. Protagonismo fundamental del templo, desde el siglo X hasta el siglo VI a.C., a partir del siglo VI a.C., 536, donde retornan del exilio de Babilonia, se reconfigura el judaísmo con Edras y Nehemías, centrando y dando protagonismo a la Torá. Por lo tanto, aquí encontramos dos pilares sustentadores fundamentales del judaísmo. Fijaros qué interesante cómo Ezra da razón de este edicto del rey de Persia Ciro, permitiendo que los judíos retornen a su tierra. Ciro, rey de Persia, dice Ezra en el capítulo 1, dispone lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de vosotros que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios le ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los supervivientes que vive del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Fijaros, los judíos vuelven del destierro de Babilonia y reconstruyen el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Ahora bien, el templo, que antes tenía un protagonismo privilegiado, va a compartir, con esta reforma de Esdras y de Nehemías, protagonismo junto a la Torá. ¿Por qué? Lo he dicho antes, porque muchos judíos se mantienen en Babilonia, se mantienen dispersos, y ahora, ¿cómo unificar a los judíos que están en Palestina y a aquellos que se encuentran dispersos por distintos lugares del Oriente Medio? No puede ser el templo lo que los unifique, porque el templo está en Jerusalén. Sin embargo, la ley puede estar en cualquier sitio. Es, por tanto, a esta reorganización del judaísmo a la vuelta del destierro a lo que los especialistas llaman el comienzo del judaísmo tal como nosotros lo entendemos actualmente. El templo sufre una reconstrucción y ampliación en torno al año 20 de nuestra era de parte del rey Herodes el Grande. Es la reconstrucción más gloriosa que conoce ese templo de Jerusalén. Flavio Josefo dirá que quien no había visto el templo de Herodes no había contemplado maravilla en su vida. Le da una grandiosidad verdaderamente fascinante. Este será el templo que conoció Jesús. Esa explanada del templo que estáis viendo será la explanada del templo por la cual Jesús caminó en su época. Este será el Sancta Sanctorum, donde en tiempos de Jesús el sumo sacerdote entraba en la fiesta de la Pascua para ofrecer los sacrificios. Pero este templo será destruido en el año 70 de nuestra era, porque en el año 66 comienza la Gran Guerra Judía, una guerra revolucionaria que pretende expulsar al poder romano de Palestina. Tito entra con sus tropas y arrasa el templo de Jerusalén. Al arrasar el templo de Jerusalén, destruirlo completamente, comienza un segundo momento del judaísmo, que será la gran diáspora. Por lo tanto, vuelvo a retomar, tres momentos del judaísmo importantísimos. Primero, desde Abraham hasta el año 70, donde Tito destruye el templo de Jerusalén. En ese año comienza un segundo gran momento del judaísmo, que será el de la gran diáspora. ¿Por qué razón? Porque los judíos, habiéndose destruido su templo, sienten machacados sus expectativas nacionales y comienza una gran dispersión de todos los judíos por la cuenca del Mediterráneo. Esta época de la gran diáspora llegará desde el año 60 hasta el año 1948, en el cual se funda el actual Estado de Israel. cuando después de la Segunda Guerra Mundial se permite que los judíos de todas las naciones retornen a esta colonia británica que se encontraba en la actual Palestina. Es ese año donde comienzan los conflictos que conocemos precisamente entre judíos y palestinos. Y por tanto, la tercera gran época será desde 1948 hasta nuestros días. Pues bien, fijaros qué interesante cuando se destruye el Templo de Jerusalén, esto es lo que conocemos como Muro de las Lamentaciones, que es el muro que se encontraba más cercano del Sancta Sanctorum, en el cual habitaba la gloria de Dios. Pues fijaros, una vez que se destruye el Templo de Jerusalén, ya no hay templo, ya no hay lugar donde acudir ni rezar a Dios. ¿Qué se hace? Pues optimizar el otro gran pilar del judaísmo, que es la Torá. Entonces hay una gran reunión a comienzos del siglo II en Yavne o Yania, una ciudad costera mediterránea, donde el judaísmo, fundamentalmente de corte fariseo, va a reconfigurar el judaísmo dándole una importancia fundamental a la ley. Es verdad, no tenemos templo, es verdad, el templo ha sido destruido, pero también es verdad que los judíos dispersos por todo el mundo pueden encontrar unificadas sus expectativas religiosas y de identidad judaica en torno a la ley, a la espera de ese Mesías que vuelva a reconstruir el templo ya celeste en la Jerusalén definitiva. Por lo tanto, hay un judaísmo de corte farisaico que reorganiza y reestructura el judaísmo en el siglo I y el siglo II de nuestra era en torno a la Torá. Así tendremos la Torá escrita, los cinco libros del Pentateuco, y la Torá oral, que es toda esa tradición que se transmite en padres a hijos interpretando lo contenido en la Torá escrita. Ahora bien, como el judaísmo conoce una enorme dispersión, porque destruido Jerusalén, arrasado por el emperador Tito y sus fuerzas de ocupación, el judaísmo se dispersa, será necesario poner por escrito lo oral para no correr el riesgo de que se pierda. Y entonces encontramos una interesante literatura judía que fundamentalmente da lugar a la Mishnah y al Talmud. La Mishnah será la puesta por escrito de esa tradición oral de la Torá. Va a ser una compilación de la doctrina tradicional postbíblica en 63 tratados, que se articulan en torno a seis grandes temas: agricultura, fiestas, mujeres, daños, sacrificios, pureza. Mishnah puesta por escrito en este tiempo de la Torá oral, para que ante la dispersión del pueblo judío no se pierda esta rica tradición oral que padres han pasado a sus hijos por generaciones y generaciones. Y también el Talmud, que será precisamente el estudio de la misma y los comentarios que de ella hacen los distintos rabinos. También esto se va a poner por escrito, dando lugar a dos formas de Talmud: el Talmud de Jerusalén, en torno al siglo IV, y el Talmud de Babilonia, en torno al siglo XVI. Por lo tanto, fijaros, aquí el centramiento del judaísmo, después de la destrucción del año 70 del gran templo de Jerusalén, va a dar lugar a toda una rica literatura que alimenta el judaísmo en las épocas subsiguientes de gran dispersión por el mundo conocido. Es interesante porque los judíos se van a ver tremendamente perseguidos en los distintos países donde ellos anclen sus propias vidas. Hay un componente cristiano que ha jugado un papel tremendamente significativo a favor de esta persecución del pueblo judío, y es lo que se ha conocido en teología como el genocidio, puesto que los judíos son los que mataron a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es Dios. La violencia de los judíos en Europa va a estar salpicada de eventos trágicos donde el cristianismo juega un papel verdaderamente desgraciado, ¿no? Es interesante, siempre tengo yo ese relato del mercader de Venecia de Shakespeare, ¿no? Donde hay un diálogo del judío que dice, ¿acaso no tenemos también nosotros sangre? ¿Acaso si nos pinchan nos sangramos? ¿Acaso a nosotros no nos duelen nuestros hijos, no? Visibilizándose la mala prensa que el judío tenía precisamente en ambientes que eran sociológicamente cristianos por esta acusación de genocidio. Además, a esto se une la finura que los judíos tienen para el tema comercial de negocios y la práctica de algo que estaba prohibido tanto en el Islam como en el cristianismo, que es la usura. Ellos, sin embargo, van a prestar con intereses, por lo tanto se van a convertir en buenos mercaderes y también en buenos banqueros. Y eso también va a presentar como las ciertas disputas entre judíos y los distintos lugares donde ellos habitan. Hay textos desgraciadísimos de San Agustín en relación a los judíos. Total, es una historia verdaderamente curiosa. Simplemente decir que, percibiendo esta vivencia difícil del judaísmo extendido por distintos lugares de la tierra, en el siglo XIX hay un señor que se llama Theodor Herzl, que escribe una famosa obra que es El Estado Judío. Y en este siglo XIX comienza lo que se conoce como el sionismo. Theodor Herzl dice que la asimilación no es la salida ante esta situación dificultosa que vive el pueblo de Israel. Es decir, la asimilación es como asimilarse a los lugares donde se vive, sino que todo acabará en el momento en que se funde un Estado judío al cual los judíos de todo el mundo puedan regresar y por lo tanto vivir según sus costumbres. Por lo tanto, en el siglo XIX, desde esta especie de mística sionista, se va a vivir algunas oleadas, sobre todo de judíos rusos, que retornan a Palestina, que en el comienzo del siglo XX solamente tenía en torno a los 25.000 judíos, ¿no? Esto fue olas de migración muy pequeñas, olas de migración muy, muy escalonadas y sin gran éxito, hasta que en el año 48, por los acontecimientos que todos conocemos, fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, esta colonia británica situada en Palestina sea declarada como Estado de Israel. Por lo tanto, estas serían como tres grandes momentos de la historia del judaísmo. El primer gran momento, la fundación del judaísmo como tal, a la vuelta del destierro de Babilonia, judaísmo del templo y de la ley, destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, que hace que comience la gran diáspora y el judaísmo se centre fundamentalmente en el protagonismo de la ley, y, en tercer lugar, la fundación del Estado palestino, perdón, del Estado de Israel en el año 1948. ¿Por aquí andaríamos? ¿Alguna pregunta sobre esto antes de que sigamos? Sí. Quería preguntar de la historia en la que los judíos, en el se va produciendo porque con el poder adquisitivo y el dinero que ellos tienen, van comprándolo a los palestinos. Pequeñas parcelas, bueno, no soy capaz de responderte porque la historia me parece como complejísima. Yo he estado muchas veces en Israel, he intentado preguntar muchísimo y nunca me he acabado de enterar, porque la historia narrada es tan distinta. Si le preguntas a un palestino, si le preguntas a un judío, que al final yo no llego a aclararme verdaderamente dónde está la clave fundamental del problema. Hay gente que ha vivido allí y que necesita que veas algo, ¿no? Porque ¿cuántos años has vivido tú allí? 18 años. Pues yo creo que ya te puedes responder mejor que yo, ¿no? 18 años viviendo en Jerusalén. Que se dice pronto. ¿Podría decir algo? Di lo que quieras, vamos. Quiero decir, di lo que quieras de esta pregunta y luego me gustaría que dijeras algo de tu apreciación del judaísmo como religión. ¿Por qué te voy a saltar al cuadro social político y yo no manejo también los datos ahí? Yo creo que tú te has pedido algo, podría decir. Pero también me tengo que buscar algo de tu apreciación del judaísmo, de tu honestidad religiosa, de lo que a ti te llamaba la atención, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Le parece que 18 años viviendo en Jerusalén? Sí, pero mira, lo que un poco por ti. A ver. Está mucho más complicado que una simple pregunta puede ser, ¿no? Entonces, yo había vivido a los 18 años, tampoco sé la respuesta. O sea, las respuestas son variadas y según a quien le pregunte, pues es una cosa, pero la realidad es que el Estado de Israel está en Palestina. O sea, no podemos olvidar que todo lo que era Palestina no es el Estado de Israel. Pero si lo que es Israel era Palestina. Entonces, eso es un dato. Para que históricamente, pues, no sé, aquí no hemos entrado en el momento de cuando el mandato británico divide el país, ¿no? Divide Palestina y hace dos casas de una casa de vida. Y se las ofrecen a los dos. Parte lo ofrecen a Palestina. Parte lo ofrecen a israelíes, con muchas diferencias, porque por la tierra, por el espacio, por el lugar, dentro de que la Palestina no son iguales una parte que otra, pero bueno. Entonces ahí hay un rechazo por parte de los palestinos a dividir esa casa y de esa manera. Y entonces, ante ese rechazo, Israel no rechaza su parte, porque era el comienzo de ir creando un Estado judío con bases sólidas. Con lo cual, ahí hay un elemento muy fuerte en el que el judío dice que sí, el palestino dice que no, a esa propuesta del mandato británico de dividir. Y él también hacía a Dios. Pero fíjate, señora Perlita, por completarlo, los judíos también dicen que a comienzos del siglo XX, en el año 20, 1920, etcétera, aquella tierra en definitiva no era muy querida por nadie. De hecho, Jerusalén tenía apenas 50.000 habitantes. Y entonces era una tierra un tanto denostada, con emigraciones más o menor de palestinos, de uno del desierto, etcétera. El problema, dicen ellos, es que en el momento en que dan esta tierra a los judíos, todas las naciones árabes de religión islámica que están a su alrededor ven que ahí en mitad de su dominio van a poner un pie todo occidente, y también eso hace que haya como una especie de requerimiento de una tierra que en definitiva no les interesaba mucho. Entonces, no sé, como que quiero decir que cuando uno escucha, por eso digo que es que depende de lo que oigas y de dónde lo oigas, ¿no? Porque la historia tampoco es el blanco y el negro desde ninguna de las partes. Es muy interesante ver cómo lo que unos llaman territorios ocupados, otros llaman territorios liberados. Fijaros qué significativo, ¿no? Los territorios ocupados para los palestinos son para los judíos los territorios liberados. Pero perdona, sí, sí, sigue. No, es cierto, ¿no? Que desde ese momento es cuando empieza realmente ya, pues una contienda solapada desde la parte también palestina para que aquello no suceda de la manera que está sucediendo. Y desde entonces, hasta nuestros días, el conflicto no iba menos que nada más. Yo he vivido aquí todas las dos guerras, desde momentos concretos, las dos intifadas, la guerra del Golfo con sus repercusiones en la zona, y no sé, como que la situación es tan difícil, tan delicada, que se hace muy difícil hacer juicio. Juicio, pero decir, pues esto tiene que ser así. Lo que sí es imposible es que en un Estado de Israel, que es pequeño, es muy pequeño, pueda aspirarse la realidad sionista de traer a todos los judíos. Eso es imposible. Pero además, el Estado de Israel tiene como unos 5 o 6 millones de habitantes. 7. Y en el mundo hay unos 17 millones de judíos, tengo entendido. Sí. De los cuales 6 o 7 están en Estados Unidos, también 6 o 7 millones. Sí. Pero lo que pasa es que a todos los judíos tampoco les interesa ni quieren irse de Israel. O sea, los riquísimos quieren hacer puesto allí con una propiedad. Que muchas veces también hoy, en estos días, los días que yo he vivido, pues también se hace a una población que no tiene nada, que no tiene ni dónde salir a trabajar porque están cerrados con un muro, pues viven en una jaula auténtica porque los muros son de cemento de hormigón, con una altura de no sé cuántos metros. Con lo cual, la población de Belén, que está a 8 kilómetros de Jerusalén, esto lo digo para cuando comentamos si la libertad religiosa luego es realidad o no es realidad, con los cristianos de Belén, no pueden venir a celebrar la Semana Santa en Jerusalén, porque dependen del permiso de pasar esa muralla. Pues claro, en Jerusalén, Belén, que es una ciudad de la autonomía palestina, la mayoría es cristiana. Eso también es otra cosa que confundimos, lo nacional con lo religioso. Es decir, ser palestino es ser árabe, pero ser árabe no es ser musulmán. Entonces, curiosamente, la mayoría de los palestinos árabes son cristianos, no musulmanes. Por lo tanto, lo que estás diciendo es muy importante. Es decir, estando a 8 kilómetros, no pueden salir porque son palestinos, no musulmanes, sino cristianos, ¿no? Y están velados de poder asistir, de poder celebrar algo que es tu propia identidad, que es tu cristianismo en medio de esto. Porque en estos pueblos lo que sí está muy en ti tocada es la religión que cada uno tiene. Eso es fundamental para ellos porque de alguna manera también los une. Los une la cultura, porque las culturas son distintas y tienen muchas costumbres iguales. Muchísimas costumbres iguales. Tienen muchas palabras iguales. El yom, Kipur, el yom, el judío dice yom, pero el árabe dice el yom. Y de esas muchísimas palabras existen que son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es el problema de otro, que yo creo que hay dos comunidades que tienen derecho a vivir allí, las dos, que no tienen el espacio definido para decir esto es lo nuestro y esto es lo vuestro, el que se ha parado. Ya no se siguen haciendo más asentamientos, por ejemplo, como todavía hoy día, hasta el día de hoy, se siguen haciendo, por ejemplo. Es la manera de parar y decir, este es este estado, estas son otras tierras, vamos a ver qué hacemos con estas tierras que pueden ser un estado. Y sus habitantes pueden vivir también, teniendo problemas y teniendo esta manera de vivir y de traficar. Con una dificultad muy fuerte, y es que el futuro Estado palestino, si lo hubiere, yo no lo sé si lo es, pues tiene una parte que es Gaza, que es lo que da al mar, pero para poder venir de Gaza a la otra parte, que es Cisjordania, tiene que pasar por Israel. Entonces, por cierto, para tomar una idea, estamos hablando de un territorio que sería algo así un poco más grande que Murcia, ¿eh? No penséis que estamos hablando de España, es decir, estamos en un territorio que es como la provincia de Cáceres. La provincia de Cáceres, ¿no? Pero estamos hablando de tierra muy poblada, porque Gaza, por ejemplo, es la zona más superpoblada del mundo en comparación a los kilómetros cuadrados que tienen. Entonces, eso es un hervidero. Porque una gente que no puede salir a pescar porque las aguas están cortadas, porque enseguida te encuentras con que Israel está diciendo, pero aquí no hay, por aquí no hay legal, aquí no. Y luego, lo que pesca no puede pasarlo, no solo a su territorio, sino a los territorios de al lado, que es Israel. No puede pasarlo a otro sitio, esa gente le tiene a vivir casi 2 millones de personas allí. Imposible, se va a colocar. ¿De qué van a vivir, por ejemplo, gente muy normal de Belén, que conozco, que son enfermeras, que son médicos, que son maestros, que todos los días tienen que ir a su trabajo y volver, que para ir tienes que guardar una cola que no sabes cuándo la vas a pasar, porque si el que te toca delante está 3 horas con él, pues así no te toca hasta que no pasen estas 3 horas, y tú no vas a pasar. Y tú no puedes vivir así porque tu familia está detrás. El turismo se para también, porque el turismo es muy, no sé, como no facilita nada el que la gente pueda viajar a Cisjordania, donde está bien, y puedan hacer la compra. La mayoría de las fábricas o los talleres que hay de madera de olivo, pues están cerrados, están agotados. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene un trabajo, porque la gente que va a venir al turismo van a la basura, van a ver lo fundamental, pero salir corriendo. Los hoteles que hay allí, allí vamos a verlo, la mayoría, las personas. O sea, es una hacer la vida difícil, muy difícil. Claro, un pequeño hecho que me ocurrió a mí este verano pasado. Hace 2 años estuve en Siria, el verano pasado con Israel, haciendo la ruta del Éxodo. yo, así como que dice un poco como inocente, llevaba el sello de Siria en mi pasaporte. Cuando voy a entrar a Israel, al otro cura y a mí nos detuvieron como 4 horas. Yo además que tengo como pinta de terrorista chica, porque además que tengo como un cara un poco moruna. Yo recuerdo que el guía de Egipto me decía que yo me podía quedar perfectamente allí, que no despintaba nada. Entonces yo que tengo cara de terrorista chica, 4 horas. Y mi madre que estaba al otro lado de la frontera, porque sí pasó, tuvo ahí como un ataque, no sin mi hijo, como la película, no, fue una cosa tremendo, ¿no? Tremendo. Mi madre por poco se ata a la reja de la frontera, ¿no? No, y en ese sentido yo creo que la vida diaria, la vida luego sigue, lo bueno que tienen estos pueblos, los que tienen esa capacidad de regeneración, sí. Una se siente como extraño en este sentido. Yo decía, realmente con mi pasaporte puedo pasar con facilidad. Yo tengo mi pasaporte y a lo mejor cuando ya lleva mucho tiempo, me voy a decir que te va a dar aquí, porque también es un poco raro, ¿no? Que uno quiera estar allí. Yo lo decía a mí, mis alumnos donde yo trabajaba, decía, pero bueno, ¿tú por qué quieres estar aquí? Y es que está horrible, es que está desastroso, es que está no tiene nivel en nuestra vida. Luego, resulta que la vida diaria va por otro lado. Y tú ves que este día la están metiendo por allí, porque no va por otro lado. Y tú ves que por aquí están haciendo cualquier cosa de lo que parece que es lo que tú quieres acercarte, pues te va a otro sitio, ya está, ¿no? La vida diaria es difícil para los que no tienen posibilidades, para los que no están en la unidad divina. Para el que tiene una mujer que va a dar a luz y no la dejan pasar a la frontera al hospital donde está el hospital donde puede ir esa persona. O sea, ese día a día, ese es el difícil. Este que es un tema que es muy, muy largo, pero ¿podrías decir algo de la actitud religiosa de los judíos? Es decir, más pasar un poco del tema sociopolítico, que es complejísimo y que también hablaremos algo, pero decir algo de la actitud religiosa, cosas que a ti te parecen significativas del judaísmo como religión. Pues mira, yo esto cuando llegas a la vida, yo creo que estás como 3 años sin saber ni dónde estás, porque ves tantas cosas y tan distintas que dices, bueno, esto por dónde irá, porque uno va con su carga de lo que ha vivido, y eso está ahí, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que las religiones conviven. En Jerusalén están los 3 lugares de culto fundamentales para... En el mismo sitio. Es que están ganando, es que tienes que ir por la misma calle que van todos. Es que tienes que desviarte nada para... Los 3 lugares, para que entendáis, son el muro de las Lamentaciones, la Basílica del Santo Sepulcro y la Mezquita del Domo de la Roca, que se encuentra de la época islámica de Jerusalén en la explanada del templo, y que para los musulmanes es un lugar santo, porque es el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo. Entonces estamos hablando de 200 metros cuadrados. Sí, porque es el lugar de Abraham, es el monte Moria. Moria, efectivamente. El monte Moria es de, digamos, están los dos pilares fundamentales para ellos. De presencia es donde está Abraham, y para nosotros también, pero nosotros ahí entramos menos. Sí. Los cristianos ahí, bueno, está ahí el monte Moria, pues muy bien, pero no es la disputa. Los cristianos van a montar el sepulcro y ya está, ¿no? Pero para ellos sí es porque lo que ha dicho de ser aquí es muy importante. Destruirles algo que toque a la identidad, eso es como desmoronar al pueblo. Y entonces ninguno de los dos quiere ser desmoronado por nadie. Y yo he pasado que hace un momento donde realmente lo religioso está muy presente. Dios está presente en todo, hasta en el vocabulario de la vida diaria, en montones de expresiones y de palabras. Por lo cual, no sé, a uno le suena que allí está viviendo en una sociedad que generalmente, vamos a hablar, es religiosa. Luego, si nos centramos ya en grupos más concretos, pues a lo mejor no. Si encuentras en Israel, tienes judío laico, por decirlo de alguna manera, muchos son judíos laicos. Pero hay también un número grande de judíos que son muy religiosos y que son muy fieles a sus tradiciones. Y que estas fiestas que aquí ha descrito Serafín, es que hoy están vivas, es que cada día, es que el año judío es que marca el año entero de celebración. Y entonces el pueblo vive en torno a esas celebraciones, sean religiosos o no sean religiosos. El que es religioso lo celebra, y celebra la fiesta, pues cuando estaba hablando de Sukkot, de las tiendas. Las tiendas están en todos los balconcitos de cada casa, las tiendas están en cada jardincito que hay, y ellos duermen en la tienda esta noche, o sea, la fiesta es en la tienda. Y la tienda tiene una cosa curiosa, es que a todas las cabañas les dejan con un agujerito, así, para que realmente entre esa presencia de Dios que ellos están buscando, que ahí estén. O sea, la tradición sigue igual a la hora de la vivencia, en cosas que son externas y dietones. Este en el siglo XX, esto es una cosa que está ahí comentada, pero no, no, eso sigue, y eso sigue hasta el fondo. Y el día de Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento, el día del perdón, el día en el que ellos de verdad sienten la culpa de lo que cada uno pueda sentirla, ¿no? Pues ese día la ciudad está totalmente muerta, porque la gente no tiene que hacer, no tiene dónde ir, no tiene ese día de estar trabajando la energía y de tu relación con Dios. Y entonces tu nota dice, pero en esta ciudad me pasa hoy. No es cierto, porque yo voy a trabajar, yo no tengo que pagar esta fiesta cuando estaba allí en el sentido de tener vacación como lo tienen ellos, ¿no? Pero ahí se nota que algo está pasando, está pasando esto. Y es porque es un grupo que realmente mantiene en la memoria, se mantiene de esa manera. El día que celebran, que se rememoran el holocausto, la ciudad entera se paraliza un momento. Tocan el sofá, que todavía lo tocan cada sábado, suena el sonido de este fuerte, de trompeta, que convoca algo importante, y tú ves que la gente, pues si va a subir al coche, paran el coche y se bajan del coche, para que ese momento sea para los peces, para memoria, para recuerdo, pero con una forma de, no sé, decir, esto no lo queremos que se olvide. Ahí hay un elemento que luego también, pues, a nivel educativo, pues también está ahí el diálogo con el hoy, que es, bueno, ¿cómo tendría que ser esto transmitido para que las generaciones tuvieran memoria, pero no mantuvieran el odio? Porque esto es muy difícil. Es muy difícil mantener una memoria de holocausto, o mantener una memoria histórica nuestra, cercana de aquí, sino reavivar el odio a quien no lo tiene, porque no lo ha vivido. Las generaciones que han nacido todos los años que yo estaba allí son generaciones que han sido educadas de una manera muy concreta. Entonces eso influye también en cómo luego la sociedad va evolucionando, porque hay unos elementos muy fuertes puestos que el tema del odio viene de interrogo. No sé si hay otra. Está, pero y hay gente también, pues que son judíos, que realmente están haciendo la interrogación a lo que es la transmisión de la memoria, pero entonces estas personas tienen ya marcadas negativamente para seguir con una cosa que bueno, que los niños alemanes que van allí hoy no entienden por qué estar agachando la cabeza con los niños todavía que no son alemanes. Y son iguales unos que otros, incluso de alemanes que son judíos. No sé, es una mezcla muy, muy fuerte, y además tendría que tener muchas horas para explicar muchos detalles y muchas cosas que se complican, que no son tan fáciles, y que no es una manera de... Ahora, todos los religiosos, sí, el judaísmo está presente. Luego, es un pueblo también que se ayuda muchísimo, muy solidario. Pues allí todas las instituciones grandes que existen, pues realmente están de alguna manera paradas, por decirlo así, por palabra clara, pues por personas que son judías, que son de otros países y aportan lo que tienen, que es el dinero, y aquellos consideran mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre me he encontrado con que, viendo de España, que iba ya pues empezando ya una sociedad un poquito más laica, ¿no? Pues te encuentras con el juego, ¿no? Pero esto que es que todo gira en torno a Dios. Es como la percepción de que allí tú puedes ser judío, musulmán, cristiano, pero la vida es inconcebible sin Dios. No. El viernes cierran los comercios musulmanes, el sábado cierran los comercios judíos, el domingo cierran los comercios cristianos. Es decir, puede ser, la vida es inconcebible, puedes estar con Dios o contra Dios, pero no puedes estar sin Dios, ¿no? Y esto me parece que es una clave muy importante. Con Dios o contra Él, pero no sin, ¿no? Entonces, no sé, este tema, eso es lo que puedo decir. Y puedo decir también, pues que realmente el que va y es religioso, hablando, estoy hablando de la verdad es que no me nombra para nada ni el cristianismo ni el islam, porque no vamos a entrar en él, no estamos ahí, pero están juntos, están tocándose. Vas a la calle, te tocas con uno y te tocas con otro y es así como viven, ¿no? Y la violencia es mucho menor de lo que parece a nivel de religiones bien vividas. El problema está cuando los fanatismos se meten y entonces son grupos concretos que aparecen en estas masas, pero la mayoría de la gente lo que quiere es educar a sus hijos, vivir en paz y que los dejen tranquilos. Y ya está, ya no tienen más. Mira, en este tema también de las religiones, pues claro, los que son muy religiosos, ¿no? Llámanme a Charino, pues estos son también como muy cerrados en el comprender a los demás que vivan la religión de otra manera, que vivan su unión con Dios de otra manera. Y hasta hoy, todavía, pues en las zonas donde viven estos grupos, porque estos grupos más, estos no sean radicales políticamente, estos que son más radicales religiosamente, que hablan, que son los que ven con los tirabuzones, los que ven con la ciudad, ese tipo de personas. Bueno, pues esto, en la zona donde viven, eso se acerca, se vaya durante el Shabbat, y allí me entran coches, ellos no se permiten, que mira, se entiende muy bien que otras cosas del cristianismo que están en la cárcel, si hay una meditación sencilla, Jesús cuando quiere ir a ver a Lázaro, cuando quiere ir a donde sea, me miren los pasos, porque no le puedo pasar, porque era serio creyente, no se lo creen. No pueden andar más de esto, pues no lo andan. Entonces, dentro de ese cerco que hacen en la propia ciudad de Jerusalén, pues ellos no se salen. Ellos caminan lo que tienen que caminar, pero ya está. Ellos siguen las 614 normas al pie de la letra. Si no se puede subir en ascensor, pues no se sube en ascensor, porque nadie le va a dar al botón para que el ascensor suba. Es que no puedo, sí, es que esto es verdad, y esto no puede mejor parecer ridículo, pero es que el respeto hacia ellos es decir, esto lo viven así, lo viven con un sentido, no lo viven con un sentido. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque también ves que cuando el fanatismo es religioso también es muy peligroso, es muy peligroso para todos los demás, porque los demás, ¿qué? Si yo no puedo ir a esa zona de la ciudad, porque no he puesto una valla, porque me voy a pasar de los pasos que tengo que dar para poder llegar allí. Y pues digo, ¿qué tienes para no sé, una democracia, porque Israel está ahí, ¿no? Hay cosas que llaman la atención desde el terreno de esto. Y luego, es que lo que habéis dicho antes de esa relación con Dios, pues para ellos también a Dios lo viven como algo muy tierno, muy querido. Bueno, no es solamente ese Dios que nosotros muchas veces reconocemos en el Antiguo Testamento, que es el Dios castigador, el Dios que me va a no sé cuánto, el Dios que me va a no sé qué. Yo creo que hay muchos que lo ven con mucha más amplitud, con mucho más corazón, con mucho más decir, este es el Dios que nos va a dar a nosotros todo, y nosotros somos todo por él, porque no éramos nada. Y convencimientos profundos que se ven en la vida diaria y en la familia. Cuando conectas con familias que también nosotros tenemos amistades, pues este es un ejemplo muy normal que viene enraizada en el Dios de Israel. Que en ese de no temas, Uruguita de Jacob, no temas que yo estoy ahí, que yo te quiero, que yo. Entonces, esto yo creo que en ese sentido sí que a los cristianos también les puede ayudar bastante el cambiar el chip de ese Dios de negativo. De ese Dios que está ahí para darle, tú ves cómo lo alaban a alguien. No tiene ese, y lo viven así, lo viven de esa manera. Y luego también el ver que muchas de las fiestas, pues nosotros hemos tomado muchísimos símbolos de ellos, muchísimos, cuando llega la fiesta de Pentecostés y van con la con su ranito, pues el ranito de Iván era el ranito de las chanfas. Nosotros hemos puesto el chiquero, es decir, a nosotros nos gusta en algún momento, cuando es como Jesús, es ya una traducción distinta, pero a lo que me voy a referir es a que a gestos que ellos en su historia la hacían, nosotros les hemos cogido. Y la copa, de donde vivimos también, ¿no? En la Eucaristía. Vamos a, ya Laura, muchas gracias, de verdad, ha sido un contrapunto precioso, ¿eh? Porque, porque le mete, ¿cómo va? Es fantástico porque a la teoría le mete corazón, ¿sí, María Luisa? Que no le dijo absolutamente nada a la cristianidad de donde se van prestando por la teoría. Y a ver si me gustaría decir, porque si no, bien, esto es una cosa personal y no importa compartirla porque en la vida hay que compartirla, ¿no? Cuando uno está entre sociedades donde el odio se alimenta, todavía tiene que tener su vida de el corazón colorado para el odio. Porque claro, hay situaciones que son muy injustas. Y eso se ven. O sea, lo que políticamente y sociológicamente es injusto se ve, contra eso hay que luchar. Contra eso no se puede apoyar de ninguna manera. Y es difícil porque no puedes hablar mucho. Porque si no coges el avión y te pones en tu casa. Es muy fácil, ¿no? No, entonces a lo que me refiero más es a decir, bueno, vamos a cuidar que cuando estamos en ambientes plurales, no siendo, yo no lo decía a mí, lo digo porque es experiencia, no porque estoy dando aquí consejo a nadie, sino porque yo lo decía a mí, no dejes que el corazón se te mane y se conozca, pero no compartas la injusticia. Os voy a poner un ejemplo muy cortito, pero muy, a mí me dio mucho que pensar y mucho que hacer. Yo iba a beber mucho porque yo tenía mis grupos de universitarias y teníamos reuniones con ellas, y entonces la frontera había que pasarla muchas veces al cabo del mes, ¿no? Y es difícil, es muy difícil y es agradable porque además ves cosas que no te gustan. Y si tienes que hablar, allí. No puedes hablar, porque para eso vas a ir a la reunión de las universitarias, que es lo que tú quieres. No sé cómo decir. Sí, uno tiene que seguir lo que el corazón también por ahí va, ¿no? Entonces, pues lo que pasó fue que pues yo ese día iba en autobús y antes de llegar a la frontera, mucho antes, estaba en Israel, pues nos pararon los soldados. Un autobús que iba todo lleno de palestinos que eran los que vivían ahí. Y nos bajaron a todos. Nos bajaron del autobús en medio de la calle y nada, pues ahí esperar. Habíamos estado algo naturalmente, yo no lo escucho el motivo. Pero el caso es que estábamos allí parados, ya nadie dejaba de subir, ya nadie dejaba de que se fuera. Era Ramadán y la gente estaba hambrienta, porque era la caída de la tarde, y ya estaban muertos de hambre después de todo el día de trabajo. Y allí no había movimiento. Al cabo ya de muchos interrogatorios, a uno y a otro y a otro y a otro, pues dijeron que no se podían subir, que no. Y entonces, la soldada vino y le preguntó al hijo, ¿usted, si quiere, puede coger un taxi? Porque pasan los otros taxis, son compartidos también, y te llevan a donde tú lo quieras. Puedes coger un taxi y seguir porque esto va para largo. Solo va para... Y yo lo hubiera hecho en el sentido de adelantar camino, de adelantar tal. Pero eso era una cosa que yo digo, ¿y dónde llegan estos transportes? Y yo pagaba un billete aquí, y estos vienen con ellos, y yo con ellos. Entonces yo, ¿por qué no tengo que ir en otro transporte y ellos se quedan aquí de pie? No me voy. Voy a quedar hasta que sea. Es que a lo mejor llega la noche, no importa. Me voy a quedar. Aligeraron bastante el meter a la gente. Dejaron allí a unos cuantos, porque tenían sus razones para hacer lo que estaban haciendo. Yo no me critico. Lo que digo es que en momentos puntuales, nosotros me dijeron, mira, tenemos que dar la cara. No podemos dejar a la gente que se tiene tirada y yo no, porque soy distinta, pero me quedo distinta. Y a mí cuando me digo que no sale nada, digo algo así. Entonces, estos gestos son pequeños, y cuestan, porque yo nunca le tiraron a comer la cara. Bueno, si tú me quisieras vas a ir a Dios, sí, porque tú vas a ir a tu casa, porque tú sabes. Es que es así, no viene de otra. pero en el ayudarnos a esto. Y aquí como vamos en España, ya vamos viviendo pues, situaciones que son plurales, no son de este tipo de violencia, pero son situaciones plurales, pues también ponernos en la cara en el otro, porque el otro lo sufre. Y yo me voy a escapar fácilmente de este crimen, porque tengo privilegio. Eso por ahí a mí me ha hecho mucho pensar la vida. Muy bien, gracias. Vamos a hacer un pequeño descanso y después nos van a hablar media horita de la cábala, que va a ser muy interesante. Paco nos va a hablar de esta temática. Hacemos descansito, cafecito y volvemos. Gracias, María Luisa. Qué bien. Sí.